Imposible se llama este espacio que va por Radio La Mosquitera de 3 a 5 de la tarde de los días viernes. La Mosquitera la escuchás en el 88.1 MHz de tu radio, de tu teléfono o en www.lamosquitera.org. En el estudio de la radio Fresquito estamos con Virtudes de la Santa. Buenas tardes, Virtudes. Disfrutando el fresco del estudio. El estudio es fresquito, salvo en verano. Claro. Celina Peñalosa, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Juan Marcelo Rojas, ¿cómo andamos? Bien, todo bien. Todo bien, suerte. Bueno. 17 grados hace en el exterior, no se refleja en nuestro estudio, pero un día soleado, lindo. Bueno, Carlos Almenara te saluda. Vamos hasta las 5, tratando de desentrañar algunas de las cosas que nos informaron durante la semana, pero que nos mintieron. No. Suele ocurrir sistemáticamente. ¿Quién? Bueno, tenemos varios temas importantes, pero si uno analizara el centimetraje de los diarios hegemónicos, los minutos de pantalla en Canal 9, Canal 7 de Mendoza, los canales de los grandes grupos mediáticos, ¿cuál es la noticia de la semana? Cuadernos. Vudú. Los cuadernos, ¿no es cierto? Bueno, Vudú también le dedicaron, pero a los cuadernos están como locos con el tema de los cuadernos. La cuestión es que todo el día hablan de los cuadernos, pero los cuadernos no aparecen. Y se habla de todo tipo de cuadernos, ¿eh? Los cuadernos no aparecen. ¿Podemos escuchar, Juan Marcelo, un audio de el programa de Fantino de anoche, una entrevista a Jorge Asís? Está como Asís con Fantino. A ver qué dice Asís de los cuadernos. Este tema, y la que estaba mejor conceptuada, la que estaba también con otra gente de la onda política, que estaba en un cambio importante, por supuesto tienen que replegarse. Ahí Macri hoy se siente bien, con información muy anticipada. Mientras él se caía, sabía que la doctora crecía. Y por lo menos 10 días antes tuvo el presidente estos cuadernos. ¿10 días antes? Por Macri. Lo menos 10 días antes lo tuvo Macri. Y por lo menos 4 o 5 días el Pepín Rodríguez Simón llevaba esto a alguno de los funcionarios que tenían que conocer esta historia. El presidente sabía que se le venía todo un balde atroz de fecalidad a todo lo que era esa oposición. Pero y Macri, a ver, todo esto es político. Esto es información. Esto no es para discutirlo. Totalmente, es así. Pero a ver. Pero podrán negar, pero es así. Pero está bien, pero esto a Macri, entonces al final, ¿a Macri le viene bien o le viene mal? En principio se entusiasmó porque creía que le venía bien, ¿no es cierto? Que por supuesto, y aparte en la práctica, hoy está más fuerte que antes, y hoy casi te diría, hasta es para respetarlo más que antes, porque al peronismo perdonable, el peronismo eran dadores voluntarios de gobernabilidad, los somete a una perversidad atroz. Los obliga a tener que defender a la doctora o entregarla. Cualquiera de las dos posibilidades los sepulta. La... Bien, escucha, esto lo decía en el programa de anoche, en un programa que lo hemos dicho en este espacio, financiado con plata negra de la CIDE, como hacía Menem en su época, no están inventando... Los famosos sobres. No están inventando nada. Menem, durante los 90, a través de sus emisarios, reunía a un grupo de periodistas en una oficina del pasaje Barolo, se supo después, incluso estas oficinas ahora mismo, como además se hizo pública su ubicación, la AFI, la ex-CIDE, las está sacando a remate, además porque tienen que hacer ajuste. Oficinas en el pasaje Barolo. En la época de Menem juntaban un grupo de periodistas y decían, bueno, la agenda de la semana es esta. Ahora hacen lo mismo con uno de los programas elegidos, es el de Fantino. Bueno, sin embargo, en el programa de Fantino suele aparecer Asís dando alguna nota discordante. Es impresionante. Bueno, sí, claro. No hay que equivocarse con respecto a quién es Jorge Asís. Pero es un testimonio impresionante, ¿no es cierto? Si hubiera un juez, si en Argentina hubiera justicia, un fiscal, un juez, lo citarían y le dirían, venga, señor Asís, ¿cómo es esto de que Macri tenía los cuadernos 10 días antes? No vamos a entrar, porque así se hace toda una construcción de cómo es la incidencia de esta operación en el tablero político nacional. Está bien, son sus opiniones, tendrá más o menos razón, no vamos a entrar en eso. Vamos a entrar en el dato duro que da, que es, Macri tuvo estos cuadernos 10 días antes que se hicieran públicos. Está fuera de discusión entonces que es una causa manejada. Lo que todos presumimos cuando vemos que Calcaterra prepara su paseo por tribunales. Se arrepintió. Calcaterra, el primo de Macri, a quien usó de testaferro, como ahora está usando de testaferro a Marcelo Midling. Lo hemos dicho varias veces, hay que seguir repitiéndolo. Para nosotros esto forma parte de un proyecto de aplicación de políticas de terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Cuando el Estado no respeta las garantías constitucionales, construye un enemigo interno y no respeta sus derechos. Es lo que pasó durante la dictadura. Y siempre hay una tendencia inevitable a que el que ve que es posible usar ese poder sin restricción para algunos objetivos, ¿por qué no va a ser posible usar ese poder sin restricción para enriquecerse uno? Es lo que pasó en la dictadura con los grupos de tareas. Los grupos de tareas los mandaban a secuestrar gente, a hacer y después decían, ¿y por qué yo voy a hacer esto para mi jefe y no me voy a hacer una changuita y hacerme un secuestro por la mía y ganarme unos mangos? ¿No es cierto? Está la película esta del Clan, por ejemplo, es la historia de eso. Los Pucho, ¿no es cierto? Es decir, los tipos hacían los trabajos para la dictadura y cuando aprendieron a hacerlo, dice, ¿y por qué no vamos a ser nuestros emprendedores? Como dice Macri. Una pyme. Emprendedores. Bueno, y ahora pasa lo mismo. Es decir, este proyecto terrorista de Estado, y Macri dice, ¿y por qué no me voy a quedar con un negocito? Y entonces, en el medio de todo esto, mete preso a Gerardo Ferreira, de la empresa Electroingeniería, y sale a operar para decir, no, señores de China, ustedes que están asociados con Electroingeniería para hacer las represas en Santa Cruz, no, ahora tienen que asociarse con una empresa mía. O con mi amigo Midling. Con Midling o con algún amigo que yo les voy a presentar. ¿Te das cuenta? Techín es una interna. En este audio, Asís, más adelante, hace referencia a la interna de Techín con Sebel. Yo no sé cómo será el ranking actual, pero cuando hablamos de Techín, estamos hablando de la empresa más grande de la Argentina. O que en su momento, o en varios momentos de la historia, fue la empresa más grande de la Argentina. Estamos hablando de un monstruo. Y este tipo les va a morder los negocios. Macri le va a morder los negocios. Es insaciable. Es impresionante. Se está robando la Argentina. Se está robando todo. Está haciendo negocio con absolutamente todo lo que puede hacer negocio. La historia lo cuenta también Berbisky en la muy recomendable nota del domingo en El Cohete a la Luna. Vos sabés que Horacio Berbisky está censurado en Argentina. Tuvo que irse de Página 12. Berbisky era el periodista estrella de Página 12 durante muchos años. Página 12 apareció en el 87. No sé cuántos años, 97, 7, 30 años. 30 años el periodista estrella de Página 12. Bueno, censurado por Macri. Censurado por Macri. Con un mecanismo de censura muy particular. Muy particular, porque ¿qué te van a decir ellos? No, Berbisky se fue solo. Claro. Claro. Como hace la mafia, le hizo una oferta que no podía rehusar. Exacto. Es decir, le dijo al dueño de Página 12, Víctor Santamaría, ¿se va a Berbisky o vos vas preso? Uh-huh. Y claro, Berbisky no lo quiso mandar preso a Víctor Santamaría. Son ese tipo de ofertas. Entonces, no solo que hay censura, no solo que hay más censura que durante la dictadura, sino que además, con unos métodos que reflejan ese terrorismo de Estado. Porque cuando una mafia gobierna un país, la 'Ndrangheta, Calabresa, Macri viene de Calabria, los Macri manejan la 'Ndrangheta, que es la mafia a la que todos temen en Italia, la mafia calabresa. Este tipo nos tocó en suerte de que gracias a Mañeto y a esa banda mafiosa que hace tiempo que maneja la política argentina, nos lo pusieron de presidente. Bueno, y hace este tipo de cosas. Los cuadernos los tuvo Macri hace por lo menos 10 días. Con estos jueces que trabajan contra la democracia, no, seguramente no nos vamos a enterar. Nadie va a tomar el guante de esto. Pero sepa nuestra audiencia en qué contexto estamos. Queremos decirlo de muchas formas distintas. Y hemos escuchado esta semana, vamos a agarrarlo por este lado, después lo vamos a retomar por otro lado, otra de las noticias, como decía Celina, otra de las noticias grandes, importantes de esta semana fue el tratamiento en el Senado de la Nación de la ley del aborto legal, de la interrupción voluntaria del embarazo. Eso merece muchas consideraciones que las vamos a hacer dentro de un ratito, pero yo diría uno de los discursos destacados de la sesión fue el discurso de Pino Solana, que hace mención a todo este oprobio que estamos viviendo en materia de persecución política. Lo hace de esta manera. En el final del audio vas a escuchar una referencia al proyecto en sí mismo, que vale la pena escuchar, pero me interesa que prestemos atención a cómo describe el oprobio que estamos sufriendo con estas persecuciones judiciales, esta parodia de justicia, en este caso Pino Solanas, en la sesión del Senado del día miércoles, ¿fue, Celina? Miércoles 8. Miércoles 8. En 7 años, no duró más de 7 años la dictadura genocida, y fue el país que le dio una lección al mundo al juzgar a los terroristas de Estado, con un juicio ejemplar, no con el mamarracho que estamos viendo. Al adversario, la mejor calidad de justicia, la mejor calidad de justicia, con los mejores jueces y con el mejor respeto de los códigos procesales penales. Usted sabe a qué me estoy refiriendo. Si no, es una payasada que no la cree nadie. Entonces, señora presidenta, esto se lo digo a los que están afuera, que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. ¡Bravo, chicas! Ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas. Esta causa, esta noche, tiene un pequeño descanso, pero en poquitas semanas todas de vuelta de pie, porque si no sale hoy, el año que viene vamos a insistir, y si no sale el año que viene, insistiremos el otro. Bueno, ahí tenemos un párrafo del discurso de Pino Solanas. Por supuesto que es muy emocionante la última parte donde insta a seguir la lucha, pero nos interesaba sobre todo la primera parte donde analiza cómo se hace justicia con el enemigo, llama Pino Solanas, el adversario político. Es decir, si un régimen político juzga o hace una parodia de juicios a los opositores, tiene que estar sobre determinada la independencia de los jueces, las garantías judiciales, porque si no, no es un juicio, es una parodia. ¿Qué pasó con los juicios a los genocidas? Se garantizaron todas las instancias procesales. Se cumplió con cada uno de los pasos, los mejores jueces, como dice Solanas, las mejores garantías judiciales. Si no es así, no es justicia, no es justicia. Es otra cosa lo que estamos viendo. Y por supuesto, lo queremos poner en estas palabras de Pino, nosotros, la verdad, si vos me apurás un poquito, yo no estoy totalmente de acuerdo, yo creo que estamos frente a un proceso de terrorismo de Estado, pero aunque no estés de acuerdo con eso, escuchá la descripción que hace Pino. Si hubiera vocación acá de averiguar cosas, bueno, tendríamos los mejores jueces, las mejores garantías procesales y no esta parodia, no esta farsa. Bonadío es el peor de los jueces, Stornelli es el peor de los fiscales. Son, en el caso de Stornelli, empleados de Macri. Stornelli era el jefe de seguridad de Boca con Macri de presidente. ¿Qué quiere decir el jefe de seguridad de Boca? El tipo que negociaba con el Rafa Diceo, ¿con quién es? ¿Me permiten la licencia? Culo y calzón. Stornelli es culo y calzón del Rafa Diceo, el jefe de la barra brava de Boca. Y es culo y calzón de Macri. Es el tipo de Macri, es el que le llevó los cuadernos. Tenemos decenas de cosas más para decir. Cabot, el periodista que... El estrella. El periodista estrella que encontró los cuadernos, viaja por el país con pasajes de la jefatura de gabinete de Marcos Peña, da charlas en las unidades básicas del PRO, en los comités del PRO. No le digo unidades básicas, por Dios. Bueno, en muy los básico. Locales del PRO, en las franquicias. La franquicia, eso suena mejor. En las franquicias del PRO. Yo me pregunto, ¿no será Cabot el que escribió los cuadernos? Diego Cabot, porque aparentemente los cuadernos no están, no aparecen. Y todo el mundo ve el contraste entre los modos de hablar de este muchacho Centeno, del chofer Centeno, que habla, como dice alguien, habla como Monzón, Aníbal y después Fernández. En los cuadernos escribe como García Márquez, es decir, escribe con toda la puntuación, sin errores ortográficos. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? No es frecuente eso. ¿No será Cabot el que escribió los cuadernos? Igual yo tengo una... o sea, hay algo que, obviamente, todo no cierra, nada cierra en realidad, pero viste que en La Nación salió la foto de los cuadernos. Sí, claro. ¿Y qué pasó con los cuadernos después entonces? No, ¿por qué los tenía La Nación en un momento y después ya no estaban? En algún lado están los cuadernos. En algún lado están los cuadernos. No se quemaron, por supuesto. Dalbón dijo eso. Dalbón dijo eso. Da por sentado que los cuadernos están y que van a aparecer en el momento oportuno. Y vos decís, no puede ser. Una operación de inteligencia. Y sí, claro que puede ser. Puede ser, te puedo dar ejemplos, pero por ejemplo, en 1994 hicieron el atentado, un atentado que llamó la atención del mundo cuando hicieron volar la AMIA y todavía no sabemos lo que pasó. ¿Por qué no sabemos lo que pasó? Porque esta misma gente que está armando esta operación es la que encubre el atentado sobre el que hay un juicio al que nadie le da bolilla. Bueno, la cuestión es que Macri tuvo los cuadernos por lo menos 10 días antes y eso no hace más que confirmar que esto es una gran farsa. Si volviéramos a los preciosismos judiciales, procesales, esos donde puso el ojo Pino Solanas, deberíamos decir que toda la prueba subsecuente con aquella teoría que Virtudes recuerda, el fruto del árbol envenenado, ¿no es cierto? Es decir, toda la prueba que se obtiene a partir de un tormento, por ejemplo, de una tortura, es falsa. Toda la prueba que se obtiene a partir de un procedimiento falso no sirve en el proceso judicial. Y esto, la fotocopia. Esto, un cuaderno falso, ¿qué te dicen los macristas que reivindican la dictadura? Por supuesto, abiertamente, porque son la dictadura y les encanta. Sí. Creen que pueden decir públicamente que ellos son asesinos. Bueno, algún día tendremos que arreglar cuentas con ellos. No se puede estar gobernado por asesinos. Bien, esos macristas que te dicen, ah, no importa los cuadernos, porque ya confesaron algunos empresarios. Pues bien, no sirve. Se han comprado la frutera. Pues no sirve. Pues sabes que no sirve, porque en realidad, si es, va, si hubieran jueces probos que aplicaran el derecho, claro, ¿no es cierto? No serviría, porque todo lo que deviene de una prueba falsa, y acá todo el inicio de la causa es fraudulento, es una gran operación para perseguir a Cristina y para distraer a la población a la que están saqueando como nunca en la historia argentina. Este Macri hasta las empresas de los competidores está robando. Exacto. Tenemos que pensar, porque estos tipos en algún momento los vamos a echar. Hay que echarlos. Es el gran... No hay nada más sagrado que echar a estos tipos. Sí, no pueden. Bueno, tenemos que pensar cómo van a devolver todo esto que están haciendo. ¿Cómo le advertimos? ¿Cómo le advertimos a la gente que simula, que cree en las medidas que toman, que todo lo que están decidiendo es ilegítimo? Que no se hagan los distraídos. Bueno, separemos que ya tenemos amigos, invitados. Tenemos visitas. Y mucho más programa. ¿Qué radio hay que escuchar, María? La voz que te da. Juan Marcelo Rojas, que sabe todo, ilustra nuestro programa con el último disco del Indio Solari, en este caso... Pintura de guerra se llama el tema. Muy bueno, muy bueno. Así que vamos repasando todo lo del último disco del Indio Solari. Gran disco parece, ¿eh? ¿Qué balance haces, Marce? Está bueno, a mí me gusta mucho. Creo que uno de los mejorcitos, que más me ha gustado a mí. Osiris Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, José? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, José? Me perdí el primer bloque. Te perdiste el primer bloque, pero bueno, vamos. Voy a... recuperando porque estaba llegando en el cuarto bloque, mamá. Cada día más temprano, cada día más temprano. ¿Querés escuchar a la mamá? Y dale. Marce, ¿hay un audio de María? ¿Qué dijo ayer María? Bueno, compañero, yo felicito a todas las mujeres y las niñas que están luchando por el aborto seguro. Claro que sí, bravo. Y es algo que no, ya está instalado en la sociedad. Entonces, si no es el año que viene, será el otro, van a ganar. Vamos a ganar. Entonces, bueno, compañero, ahora de la cuestión económica ya no vale ni la pena hablar, porque es una vergüenza lo que están haciendo con nuestro país, cómo nos están destruyendo de todas formas. No les importa el que no come, no les importa el que no tiene en qué vivir, no les importa nada. Lo único que quieren es facturar para ellos nada más. Facturan todos los días millones y millones para ellos. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos? ¿Cómo lo vamos a respetar? A lo mejor le faltamos respeto a su investidura, pero ¿cómo vamos a respetar a un gobierno como este? Porque robar siempre robaron, todos los gobiernos robaron. Pero lo que están haciendo esto ya no tiene nombre, no tiene nombre. Hay la gente que está durmiendo en la calle con niños, que tiene que dejar porque no puede pagar alquiler, los tarifazos, y ahora van a seguir los tarifazos, dice que van a aumentar más todavía. ¿Cómo vamos a hacer para pagar las tarifas? O hay que pagar las tarifas o comer. Entonces no puede ser, esto no se ha vivido jamás en este país. Tenemos un país hermoso, un país rico. Un país donde todos tendríamos que vivir bien. Pero no, estos están robando todo. Están entregando el país. Por eso están matando también al pueblo originario. Les quitan la tierra para regalársela a sus amigos como Alewi, como el Benetton, que tiene 1,000,000 hectáreas en el sur. Por favor. Y hay gente, desgraciadamente, que se hace la que no se da cuenta o no se da cuenta. Y todavía está de acuerdo con estos criminales, porque es criminal lo que hacen con el pueblo. Es criminal, no se le puede llamar de otra forma. Entonces, compañero, la lucha continúa. Pero no hay que aflojar. No hay que aflojar, porque más tarde o más temprano se van a tener que ir. Igual como lo que pasa acá en Mendoza con el Macri mendocino, que no quiere que la gente salga a protestar y cobra multas al que protesta en la calle. ¿Y de qué otra forma vamos a reclamar, va a reclamar la gente, si no saliendo a la calle pacíficamente como sale? Pero no, hay que cobrarle. ¿Cuánto cobrar el otro día porque reclamamos porque quiere poner el ejército otra vez en la calle? Quiere que nos cuide el ejército. Que le cobró a cada organización que fue, le cobró creo que 53,000 pesos. Es una vergüenza lo que hace. Pero, ¿eh? Sí, y ahora parece que está persiguiendo otra vez a Tupac. Lo que pasa con Milagros Sala en Jujuy es pero algo despreciable, el despreciable este de Morales, que parece que asumió como gobernador solamente para perseguir a la Milagros Sala, porque siempre lo decía él. Siempre, mientras estaba en un subanca en la Casa de Gobierno en Buenos Aires, en el Congreso, siempre se quejaba de Milagros Sala y se salió elegido gobernador y se dio en el gusto. ahí está, el hombre que él le pagó, no sé si le pagó 1,000,000 de pesos para que declarara en contra de ella, ahora se desdijo, lo metió preso. Porque el hombre dijo la verdad, que había mentido, que Milagros Sala robaba y todas las cosas que le hizo decir él. Y le pagó para que lo dijera. Ahora el señor este está en la cárcel. Entonces, bueno, así se están manejando. Compañeros, hay que seguir la lucha, otra cosa no nos queda a los pueblos. No salimos ni a matar, ni a pegarle a nadie. Pero hay que protestar, porque si no protestamos, Dios me libre, ¿dónde estaríamos? Bueno, compañeros, será hasta el jueves que viene y muchísimas gracias. Escuchábamos a María Domínguez ayer en la marcha habitual de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza en Plaza San Martín. Pero el productor de ese audio metió la gamba y justo recortó el audio en la parte que quería pasar. Así que escuchamos a María, que siempre es muy bueno escucharla, pero nos quedó una parte personal. Trunco. Claro, que era una parte muy linda, que era en realidad la que el productor quería que escucháramos. Y bueno, se trajo que pasan. La otra parte del audio, que también es excelente, pero que es más o menos cosas que escuchamos frecuentemente de María. Pero no frecuentemente escuchamos las confesiones que escuchamos ayer en la Plaza San Martín, donde saludando a las militantes feministas que lucharon por el aborto legal, contaba su propia historia. Pero por suerte, nosotros somos privilegiados porque tenemos acá al hijo de María Domínguez. Sí, la partecita que se comió el productor. Sí, mi vieja recontó el jueves en la plaza una historia personal, ¿no? Que es la madre y los hermanos. Mi abuela tuvo 12 hijos. Y mi abuelo era un turco jugador, timbero, golpeador. Todos los años la dejaba embarazada. No. Si mi abuela no se hubiese hecho no sé cuántos abortos, hubiese tenido 20 hijos. Mi abuela, es decir, mi vieja contaba la historia de mi abuela, que ella se hizo abortar en las condiciones de esos años. Imagínate, los años 30, 40, cómo sobrevivió de pedo. La verdad que sí. Y bueno, claro. María ayer contó esa, que es real, es verídico eso, lo que contó, la aberración que significa que el Senado haya votado en base a convicciones personales, presiones, sobre, qué sé yo, etcétera. Religiosas. Y no haya representado, no haya cumplido su rol de legislar en función de la salud pública y del bien común, y de que cese ese manejo que hay con el aborto, que no se van a dejar de hacer abortos porque no se haya votado esa ley, se van a morir más mujeres y discriminadas y criminalizadas y en condiciones, en fin, clandestinas. Bueno, la historia de mi abuela fue esa. De hecho, hace un par de días murió Liliana Herrera, de 22 años, dejando dos niños huérfanos a causa de un aborto clandestino. Hay una chica internada de 34 años en el Lago Maggiore, no sé cómo sigue ella, pero también estaba internada de gravedad, también por un aborto clandestino. Y sí, tenés razón, Osiris, se hicieron los distraídos y votaron de acuerdo a las presiones que recibieron y de acuerdo a creencias personales, que a mí me parece que tendrían que dejar de lado para legislar sobre los derechos de las mujeres y sobre cuestiones de salud, básicamente, porque ¿en qué momento sigue unida la Iglesia al Estado argentino? Claro. Decidieron, a ver, lo que tenían que privilegiar era el interés público. Claro. O sea, exacto. No su parecer. Está bien que en algunos casos las íntimas convicciones juegan un papel, pero la verdad es que nosotros venimos diciendo que esto es una problemática de la salud pública. y que lo que se discutía no era si había o no había aborto, lo que se discutía es si hay aborto legal o aborto clandestino, y lo que votaron es por el aborto clandestino. Esa es la síntesis que nosotros entendemos que podemos sacar de lo que pasó con la votación de senadores del miércoles 8. Y esa es la historia que cuenta María en el audio, que este productor recortó mal, lamentablemente, pero lo vamos a subsanar para el programa del viernes que viene. Pero Osiris lo acaba de contar acá y es casi textual lo que contó María ayer, y es una historia muy impresionante. Muy impresionante. Y que te demuestra que efectivamente la discusión es lo que acaba de decir Virtudes. Es decir, esto existió. Existe y existirá. Y se condenó a las condiciones de clandestinidad. La verdad que, como lo describía María ayer, era muy impresionante imaginarse cómo podía ser eso. Y no solo eso, sino no solo que se votó, digamos, por el aborto clandestino, sino que tampoco se propuso nada. No hubo una real propuesta para decir, bueno, sí, salvemos las dos vidas. Claro. No, en realidad lo que estaban votando era el aborto clandestino, como dijo la Virtu recién. En ningún momento, o sea, creo que Pinedo presentó una propuesta, algo así como acompañar a la embarazada durante el embarazo hasta que nazca el bebé. Y después, chao. Que se arregle. Claro, después, que se arregle quien se arregle, digamos. Claro, y después a la policía, lo agarran en un barrio, el pibe si lo cagan a tiro. Claro, claro. Cualquier cosa. No había ninguna respuesta de parte de la contra que fuera viable, digamos. Ahora, voy a hacer un comentario que no sé si por ahí estoy equivocado, pero como se presenta en el lenguaje el tema de pro y contra del tema del aborto, me parece que lo del pañuelo verde por ahí no es que estén a favor del aborto. Los del azul usan ese, claro, esa es la idea, ese que juego del lenguaje para decir ellos están a favor del aborto, como si fueran a poner clínicas para que la vayan la gente a abortar y a que se embaracen y aborten, porque, claro, porque es que da esa sensación. No, la idea también es como que lo van a tomar como un método anticonceptivo, ¿me entendés? Claro, como claro. Que, ay, me embaracé porque no me cuidé, claro, y ay, voy a ir a abortar. Claro. Y ellos usan muy bien toda esa sutileza para tirar agua a su molino. En este programa hemos hecho críticas ácidas, profundas, a la Municipalidad de Guaymallén. En este caso, y vinculado con este tema, le sacaron una mención, un eso está muy ciudadano bien. Ilustre. Sí, eso estuvo muy bien. Al doctor Abel Albino, creo que es una cuestión con la que nosotros coincidimos. Sí, totalmente. Que se merece que le saquen el título de ciudadano ilustre por las cosas que dijo, el rol sumamente negativo para la salud pública, muy nocivo, que jugó en esta discusión, pero que en realidad, si rascamos un poquito, no dijo nada que no haya dicho antes. No, entonces, claro, pasa que la situación... Lo que uno se pregunta es, si no hay un cierto grado de cinismo de alguna dirigencia política partidaria, que en un momento aplaudió y le dio contratos, y digo que esto es transpartidario, a este señor Albino, y ahora, como quedó en ridículo, se despegan y dicen, no, yo no tengo nada que ver. Bueno, en cualquier caso, está bien que se rectifiquen los errores. No sé por qué los que lo defendieron, porque no, bastante, fue una brutalidad lo que dijo, la verdad. Bastante impresentable. Y bueno, ahí hay toda una discusión para seguir profundizando con lo que decía Celina, la separación de la Iglesia del Estado. Todas estas discusiones son muy saludables y se inscriben dentro del marco de que cada vez cada uno de nosotros tenga más autonomía. Autonomía para decidir. Ahora, lo que nosotros siempre decimos es lo siguiente: esa autonomía para hacer nuestras propias vidas tiene que ser un planteo integral. Es decir, tenemos que defender en nuestra autonomía para estas cuestiones y también para otras cosas, para que no nos exploten en el trabajo, también para que no nos discriminen en la calle, para que no nos discrimine la policía, para que no nos discriminen en cada una de las instancias sociales, para tener igualdad de oportunidades, y que esa autonomía no se convierta en un individualismo. Que esa, me parece que esa es la gran discusión, sí, sociológica que tenemos en el presente. Tal cual. Una autonomía que debe convertirse en soberanía sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestra propia vida, pero esa soberanía no tiene que estar sometida al poder de los poderosos, que no someten su poder, precisamente, y valga la redundancia, a discusiones en el Senado de la Nación. No. Son los jueces los que normalmente le garantizan todos esos derechos. Entonces, que una cosa no vaya separada de la otra. Desde nuestra perspectiva, la lucha por el aborto legal tiene una indisoluble incompatibilidad con el régimen de Macri, que es un régimen que somete a las personas en todos los aspectos de la vida. Mal podría presentarse como que los libera en una de sus facetas. Claro. Veamos, me acompañan a escuchar un audio, Marce, es un audio, no me acuerdo cómo está titulado, es cuando Macri presentó que se iba a habilitar la discusión del tema del aborto. Analicémoslo porque es muy extraño cómo presentó este tema. Hace 35 años que venimos postergando un debate muy sensible, que como sociedad nos debemos, el aborto. Como dije más de una vez, estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables, que como argentinos tenemos que darnos. Por eso, vemos con agrado que el Congreso incluya este tema en su agenda de este año. Espero que se escuchen. Espero que se escuchen todas las voces y se tomen en cuenta todas las posturas. A ver si ustedes me acompañan, me ayudan a analizar el asunto. Ahí Macri anunciaba que se iba a impulsar la discusión sobre el aborto legal. Se iba a impulsar la discusión. Ahora, ¿cómo lo presentaba el tipo? Él decía, yo estoy en contra de que se sancione una ley de aborto legal, pero voy a habilitar la discusión y voy a impulsar que se discuta. ¿Me pueden ustedes decir algún ejemplo histórico de algo que se le pueda comparar a eso? Un presidente que haya dicho, yo voy a impulsar que se discuta esto, pero yo no estoy de acuerdo con que se apruebe. ¿Ustedes me pueden dar eso, un ejemplo de eso? No, de eso no. Pero sí me acuerdo de un mago que se llamaba Copperfield, que a uno lo hacía mirar para un lado y él iba para el otro. Entonces, digamos, claro, así funciona la magia, ¿no? No hay ejemplo histórico de esto. No creo. Yo creo que este es el primer caso, no hay un ejemplo en la historia, de un tipo que diga, yo voy a impulsar esta discusión, pero yo no estoy de acuerdo con que se apruebe esto. Claro. Es decir, uno puede encontrar presidentes a los que le han doblado la mano, ¿no es cierto? Y tuvieron que firmar cosas con las que no estaban de acuerdo y firmaron cosas. ¿Y qué hicieron en esos casos? Salieron a militar esas cosas que les, no tuve más alternativa, dijeron, pero se bancaron la parada. Claro. A creer de Alfonsín, por ejemplo, cuando explicaba las leyes de punto final y de obediencia de vida. Y se inventó una justificación, independientemente, en fin, media enrevesada, pero era una justificación donde el tipo bancaba la parada y salió a decir, no, esto es lo que nosotros teníamos que hacer, porque patatín, patatán, pero justificó la posición. Esto, yo no registro antecedente. Un tipo que salga a decir, vamos a impulsar la discusión, que es una discusión que por otro lado es del Congreso, no la impulsamos nosotros, claro, y por otro lado, yo no estoy de acuerdo. No sé, claro. Es insólito. ¿Cómo sí, puede explicarse eso? Y yo tomando un poco lo que dijo la Virtu recién de Copperfield, yo esto es personal, yo lo que pensaba es que sí, en un momento, sea bien recibido que sea tratado en el Congreso, pero sí me parece que en un momento lo tiraron como una bomba de humo, digamos, para tapar algunas otras cosas. Me parece que nunca pensaron que iba a llegar tan lejos, Entonces, en el momento en que llegó a Senado, ahí se pusieron las pilas como para decir, no, loco, esta ley no puede salir porque Peña ya había adelantado que no se iba a vetar la ley si es que salía. Entonces, iba a ser un costo político muy grande para los votantes realmente macristas y más tirados a la derecha de Cambiemos, y iba a ser un costo político bastante alto para Macri en un año en el que puede llegar a lanzar su reelección. ¿Sabe quién le da la razón a usted, Celina? No. A ver si le reconoce la voz a esta persona. Mucha gente que, ¿y cómo crees que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención? No. Pero, toca fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, pero entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto el narcotráfico, hidrovía, elusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto, esto y esto, y que se iba a ganar, es decir, que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en creer que estos temas se manejan. Yo le dije, le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Bueno, le reconociste la voz. No, y sonamos, yo me retiro desde acá en adelante. Bueno, Elisa corrió, dijo. Elisa corrió, ojalá me pudiera correr. Alguien la corriera. Elisa Carrió dijo la verdad de la milanesa en este sentido. Es decir, es una especulación, como vos dijiste, una cortina de humo planteada para desviar la discusión de los temas de que agobian a la Argentina, los tarifazos, la pobreza, que cada vez el salario nos alcanza menos, la educación, desempleo, que explotan las maestras y los celadores y por los aires porque están las escuelas hechas pelota. En Buenos Aires y en Mendoza también, sí. Fíjate que tenemos casos para todos los gustos. ¿El celador que se electrocutó? En la escuela Vergara de la capital, un celador electrocutado. Bueno, todas estas cuestiones que son impresionantes, bueno, ¿qué hace Durán Barba? ¿Qué hace Macri? Bueno, planteemos esto y que se discuta a rabiar con todos los medios macristas jugándole a favor, entonces cambian el eje de la discusión. Pero es insólito. Ahora, ¿qué implica eso? Por lo pronto un engaño, como confiesa Carrió acá, un fenomenal engaño. Pero también implica una burla, como hacen todo. Una burla a la población en general y a los militantes del tema en particular. Es decir, mirá, yo estoy en contra de lo que vos estás planteando, pero por sobre eso, de estar en contra, te meo desde arriba. Es decir, me cago en vos. Claro, y ahí es yo. Que, y hasta si sale tu ley, me cago en tu ley, porque yo me estoy robando todo. Y lo importante es que vos te entretengas discutiendo esta pelotudez de la que yo me cago de la risa. Mientras yo me la llevo en pala. Eso es lo que nos está diciendo Macri. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No lo vemos. Cada día. No lo vemos. Es impresionante lo que pasa en Argentina. Macondo usó la expresión virtudes recién. Bueno, pero eso solo es posible con la concentración mediática que parece. Sí, obvio. Si no, no podría sostenerse una causa por una fotocopia, digo. La confabulación del engaño cotidiana. Hace unos días, Arili Jalad, para el destape, sacó la cuenta. 14.000 millones de pesos le ha puesto Macri a sus medios. ¿14.000 millones? 14.000 millones de pesos. Papá. No, pero está subestimada la cifra. Claro. Porque ahí no está la plata negra de la CIDE. Y no hay plata para maestros, ahí, no hay además, plata para las escuelas. ¿Cómo es la cosa? 14.000 millones de pesos en arreglarían pauta. Varias escuelas, ¿no? Y todavía no hay un solo ladrillo de los 3.000 jardines, ¿no? Ni un solo ladrillo, pero 14.000 millones de pesos para comprar medios y periodistas en blanco. Después sí, hay pauta oficial, digamos. Sí, pauta oficial. Hay otra plata del Estado que va en negro. Claro. Y además hay otras cosas, como actúa este gobierno. Contratos. Que es, claro, no, es decir, a ver, por ejemplo, Isolux gana la licitación de parques eólicos. Y entonces lo llama el ministro y le dice, Isolux, haceme promoción en tal programa. Eso no es plata del Estado, pero es claro. La gestión de esta mafia que gobierna, exacto. ¿No es cierto? Bueno, eso. Esta es la red de complicidad que genera este proyecto terrorista de Estado que se ha secuestrado la democracia y se está saqueando la Argentina. O por ejemplo, leo acá que las mujeres de Leuco y de Majul son contratadas de Michetti. Gabriela Michetti las tiene contratadas en el Senado de la Nación. Bueno, María Elizabeth Montegrán. A los 14 mil millones hay que sumarle este tipo de cosas como los ñoquis y demás. ¿Separamos, Marce? Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Te escondes del mundo que no es el mundo que te vio jugar. Decisión a tiempo que cambia tu vida. No estás dormida y es la salida que te cuesta más. Y otros te culpan, creen saber si está bien o mal, salvo que lo sufran. Entonces lo hacemos, pero es ilegal, ilegal. ¿Usted me podría informar si hay, si puede subir normal a Dos Payatas? Mi marido ha perdido la billetera. Hay un gatito en lo alto de un árbol. El padre de mi nene le han comprado una tabla, ¿no es cierto? Y se le ha perdido la tabla. Si lo usas mal, una emergencia real puede quedar sin atención. Mira, había un accidente acá en Pascual Segura, 25 de mayo. ¿Pueden mandar una ambulancia, por favor? Dígame, ¿de qué departamento? El 911 está para salvar vidas. Úsalo solo para emergencias. Gobierno de Mendoza.

tienes talento ni una vocación y quieres salir en la televisión. Que algún productor te lleve a la fama, pero antes tendrás que acostarte en su cama. No necesitas más que una sonrisa o ser la exclusiva de Televisa. Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de tu culito. Voy a enseñarte a un carnalito al próximo dueño de tu culito. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Las chicas, las flacas, las gordas, las vacas, se tira a las presas, también a las vacas. La baña, la viste, las pinta de güeras. Pollito con papas, te va la manguera. No te me espantes si conoces a un tipper que te saluda de beso, piper. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Si son pasan tipos de nombre de llano que quiere bayonarte y echarte la mano, que no quiere echarte la atrás. No te dejes porque aún hay más. Que no quiere echarte la atrás. No te dejes, man, porque aún hay más. No importa un comino que sean caballeros, le da cualquier cosa que tenga agujeros. Mejor ya no digo, me muero de asco como cuando miro al señor Velasco. De solo pensarlo, mi cuero se enchina, me pone la piel como de una gallina. No quieres saberlo ni te lo imaginas lo que esta persona hace con tu vagina. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Este canal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas. Ya estamos en la segunda hora de Temprano para Imposibles. 261-306-8060 es el teléfono al que nos podés mandar un mensaje de WhatsApp. 451-1808 al teléfono al que nos podés llamar. facebook.com/Temprano para Imposibles. Allí también nos encontrás y te podés comunicar con nosotros. Ya estamos con una comunicación con Gustavo Bacín, profesor, historiador, mendocino. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Sí, Carlos, buenas tardes, un gusto. Un gustazo, muchas gracias, Gustavo, por atendernos. Estamos en el estudio con Virtudes, con Celina, con Osiris, con Juan Marcelo. Y bueno, te agradecemos mucho. Queremos hacerte una consulta historiográfica, histórica, respecto de, bueno, todo esto que está pasando en Argentina, que nos inunda la televisión, y nos hacen un relato acerca de la corrupción. Se configura un relato, valga la redundancia, de una fuerza política, de una facción política, como la gran corrupta de la Argentina. ¿Ha pasado eso alguna vez antes en la historia? Bueno, un saludo para esa buena gente que te acompaña. Querido, tanto tiempo. Un placer, un placer, a pesar del tema que nos convoca. Lo primero que me viene a la mente es que la corrupción es condenable en cualquiera de sus formas, pero lo que hay que hacer, me parece, es un poco de profundización en la idea que sostiene que la corrupción, en todo caso, siempre termina en manos de los políticos. Algo así como que la corrupción es inherente a la política, lo cual no es cierto. Esto es, siempre se deja al empresariado, que es la otra pata de la corrupción, fuera de la condena, sea social o de la condena judicial, que es la que generalmente todos esperamos. Por otra parte decimos, bueno, históricamente, ¿cómo se ha visto? Bueno, en la historia argentina y latinoamericana se observa una suerte de intermitencia, una recurrencia entre proyectos de carácter liberal, extranjerizantes, liberalizadores en términos económicos, de endeudamiento, y por otra parte, como contrapartida, se observan proyectos más de carácter latinoamericanos, son los denominados nacionales y populares, y que peyorativamente desde Estados Unidos llaman populistas. Dicho esto, estas dos grandes avenidas historiográficas que son las que analizan nuestro pasado, confrontan permanentemente y termina sucediendo que los corruptos, los condenados, son aquellos que no logran imponer en ese relato lo que constituye una verdad histórica. Dicho de otro modo, normalmente los acusados de corruptos son aquellos que promueven modelos de integración, de autoctonía, de atención a los derechos, de inclusión, de fortalecimiento del Estado, y quienes se convierten en jueces terminan siendo generalmente aquellos que responden a una ideología más de carácter extranjerizante, más de índole economicista, lo que a fines del siglo XX y actualmente conocemos como neoliberalismo. Es decir, ¿la corrupción es condenable desde cualquier punto de vista? Sí. ¿Qué termina sucediendo? Que parece ser que los únicos corruptos son siempre los que están del otro lado de la grieta, como se acostumbraba a decir hace poco. Ejemplos históricos hay un montón. Quien nos introduce a nosotros como argentinos, en aquel tiempo eran las Provincias Unidas, fue Rivadavia, y quien terminó siendo exiliado y confiscado en sus bienes fue Juan Manuel de Rosas, para no hablar de un Dorrego, que fue quien lo denunció sistemáticamente y terminó siendo fusilado. Si continuamos en el tiempo, el que nos introduce en el comercio mundial, así como en los 90 era el primer mundo, en fines del siglo XIX era la integración al comercio mundial, nos decía. Esto es, abramos nuestras puertas, nuestros ríos, al comercio británico. Bien, los ferrocarriles, los frigoríficos, todo lo que tecnológicamente llegó era británico. ¿Quiénes fueron acusados de corrupción? Aquellos que de algún modo se opusieron a esa lógica, en aquellos tiempos Sarmiento. Si bien es cierto que fue condenado un Juárez Celman, yo sé que los puedo aburrir con el relato histórico, pero lo al que contrario, quiero... estamos, por eso no te interrumpimos, Gustavo, está excelente el relato. Bueno, pero en este caso el relato proviene de un análisis, de una historia, y no es el relato ese que se impone desde los medios, ¿no? Desde los medios hegemónicos. Relato en definitiva hay siempre, somos relato. Pero continuando con lo que quería decirles, si bien fue condenado Juárez Celman en momentos en que nace la Unión Cívica Radical, resulta que ese modelo agroexportador que se nos impone como la panacea termina enriqueciendo a los que hoy constituyen la sociedad rural. Un repaso histórico de los miembros de la sociedad rural nos lleva, por supuesto, a los Martínez de Hoz, por ejemplo. De cada institución pública, empresarial y política, uno puede hacer la historia. Pero en términos generales, uno puede decir que, bueno, llega la Unión Cívica Radical al poder y quien es condenado como corrupto es Hipólito Yrigoyen. De hecho, Yrigoyen muere en el 33, ya del siglo XX, con varias causas de corrupción en su haber. Por supuesto que no se le demostró Yrigoyen, ninguna. Yrigoyen era el corrupto para el para régimen. El establishment, para aquellos que imponen su relato y que cuando se les contrapone otro, pretenden decirnos que hay una realidad, digamos, que hoy diríamos virtual, que se nos impone y que no se condice con esa realidad real, en términos de Heidegger, que ellos proponen y que lamentablemente por una cuestión de fuerza o de correlación de fuerzas, diría algún otro estadista, termina siendo la verdad que la gente supone como tal. Yrigoyen, como te digo, fue el primer presidente que llega, casualidad, por la ley Sáenz Peña que termina con el fraude. Terminar con el fraude significa terminar con los conservadores en el gobierno. Pero este aquí que el poder real lo mantienen siempre el establishment. Después viene la década del 30 para seguir el correlato, y en la década del 30 gobierna el sector conservador y se llevan a cabo los actos de corrupción más famosos, ya en realidad Después vienen varios procesos, pero la década infame fue conocida como la década de la corrupción. ¿Y quiénes gobernaron? Los conservadores. De allí el pacto Roca-Runciman y otros tantísimos. Después, ¿quién viene? Viene otro gobierno popular con un Estado benefactor, ampliando derechos, reconociendo a los trabajadores, y el golpe de Estado del 55, ¿qué hace? No solo lo obliga a exiliarse, sino que comienza también una serie de acusaciones que tienen que ver con hechos de corrupción. Cuando el Papa Francisco, y no soy yo el más habilitado para hablar de él, pero cuando el Papa Francisco dice que se repitieron, o en todo caso instaba que no se repitieran desde el 2015 en adelante, argumentos como los que se esgrimieron en el 55, estaba anticipándose a lo que está sucediendo hoy. Porque es una gran verdad, otro gobierno popular, otro Estado fortalecido, otro gobierno que intenta ampliar derechos, inmediatamente después de destituido es acusado de corrupto. La deuda externa argentina, el ingreso al Fondo Monetario Internacional, comienza justamente en la dictadura que derrocó a Perón. Y este aquí que si uno lee, por ejemplo, los libros de Norberto Galasso, va a coincidir en que la deuda externa está íntimamente ligada a la corrupción. Es decir, aquellos que imponen el relato y que acusan de corruptos a los otros son los que nos introdujeron en el Fondo Monetario y en la lógica del endeudamiento externo como mecanismo para imponerse frente a las crisis que generalmente son ficticias. Hay un libro muy revelador al respecto que se llama Historia de las crisis argentinas, que es de Antonio Elio Brailovsky, un historiador interesante al que se le puede, como a todos, objetar determinados accionares, pero en definitiva impone esta idea de que las crisis son ficticias. Continuando con el relato, las dictaduras militares, todas sin excepción, nos introdujeron en mayor endeudamiento. ¿Por qué pongo el énfasis en el endeudamiento? Porque el endeudamiento genera dividendos para aquellos que los propician. No es ninguna casualidad que coinciden con fugas de capitales. ¿Y quién los acusa de corruptos a ellos? Quizá el error, o uno de los errores históricos, es que cuando el Estado se ve fortalecido, contrariamente a lo que ellos dicen, con una institucionalidad débil, creo que no se ponen en ejecución mecanismos de juzgamiento de procesos anteriores. Es decir, no copiamos ese modelo de acusar, de juzgar y condenar a aquellos que terminan endeudando a los más pobres. ¿Por qué te aquí que los gobiernos se suceden y los ricos son más o menos siempre los mismos y los pobres son más o menos los mismos? ¿Cómo es entonces que los corruptos pertenecen a una sola clase? Es decir, se me superponen aristas de análisis porque realmente es alarmante hoy por hoy, exacerbado el poder de los medios, cómo siempre son acusados de corruptos los mismos. Y alguien puede decir, bueno, como con el tema del aborto, ah, entonces vos estás a favor de la muerte, ah, entonces vos estás a favor de la corrupción. No, lo que estoy diciendo es que es hora de que se equilibren un poco las cargas y que si un primer análisis nos dice que los pobres son siempre los mismos y los ricos son siempre los mismos, como que aquello que nos dicen los ricos debiéramos ponerlo en discusión. Alguna vez deberemos hacerlo. Mínimamente. Mínimo. De una excelente moraleja, Gustavo. Gustavo, impresionante. Una clase nos has dado y la verdad que no tenemos nada más que preguntarte porque lo dijiste todo. Y, clarísimo. Y pusiste, contextualizaste esta discusión que tenemos día tras día respecto de cuestiones que van apareciendo casi como anecdóticas, pero que cuesta enmarcarlas en los procesos históricos. Vemos que esto que pasa hoy tiene muchos rasgos similares a cosas que ocurrieron en el pasado y que, bueno, se repiten en este caso como farsa. Totalmente. Las estructuras de poder siguen siendo las mismas. Muchos de los apellidos son los mismos. Lo que sucede es que hoy tienen mejores herramientas que antaño, para imponer su relato. Claro. Entonces, más sofisticada. Totalmente. Y la escuela, como siempre, está a la saga de la tecnología, estamos perdiendo. Y si encima en las escuelas se enseñan mecanismos de reproducción de las clases dominantes, que es contra lo que luchaba Jaureche, estamos perdidos, porque sobre que vamos a la saga, en la escuela no liberamos, entonces estamos casi perdidos. Digo casi porque la esperanza no debemos perderla, ¿no? De ninguna manera. Y con explicaciones así, menos que menos. Gustavo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo y en cualquier momento nos encontraremos por allá. Pero escúchame, te tomamos la palabra, ¿eh? Dale, dale. Te tomamos la palabra. Muchas gracias. Un gran abrazo, Gustavo, muchas gracias. Separemos, Marce, ya volvemos con más Temprano para Imposibles. Perfume al filo del dolor. Virtudes de la Santa. Hablemos del dolor. Hablemos del dolor. Bueno, tengo un texto que les voy a leer de Jorge Rachid. Información sobre milagros. Les informo que en el día de ayer, en el traslado desde Salta, las esposas le lastimaron con moretones ambas muñecas y que a raíz de su protesta, al llegar al tribunal, fue sometida a una revisación médica fuera de lugar por lo invasiva. La buena noticia es que aceptó tomar agua en medio de su huelga de hambre, que había declarado seca, y aconsejamos que no sea así por lo dramático de la situación. O sea, sigue su protesta con la única herramienta que tiene para romper el cerco informativo que quiere invisibilizarla, que es poniendo su cuerpo como escudo, lo cual hace de ella, como bien sabemos, una dirigente social y política de enorme envergadura. Viene de una historia dura, de abandono afectivo y adoptada, que vivió en la calle, transitó todo lo que eso significa, es de origen colla, pobre y negra, superando todas esas circunstancias hacia un liderazgo social que la oligarquía política y económica no perdona, porque los dejó desnudos en su incapacidad cuando con recursos la Tupac construyó 7.000 viviendas, jardines maternales, de infantes, escuelas primarias, secundarias y terciarias, centros de salud, laboratorios de análisis clínicos, tomógrafo axial computado, piletas públicas para los niños, mientras la política nombra a los pobres. Milagros, trabajó para ellos, lo hizo con ellos, cooperativizó en trabajo para miles de explotados por siglos. Todo eso es imperdonable para el poder y de ahí la persecución impiedosa que pone en riesgo su vida, en donde la medicina se queda sin herramientas porque su vida y su muerte están en manos de Puyenche Hermanos, la justicia jujeña, Morales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sigue mirando para otro lado, desconociendo los fallos internacionales de rango constitucional de la OEA y de Naciones Unidas. Jorge Rachid. Jorge Rachid es médico, además, con lo que puede dar cuenta de los problemas de salud de Milagro. También Virtudes nos contabas que en Mendoza, la referente de la Tupac, Nelida Rojas, está sufriendo una nueva andanada de persecución política del régimen, en este caso encarnado por el macrismo en la provincia. Sí, encarnado por el macrismo en la persona de la fiscal Gabriela Chávez, que la Corte le ha delegado la posibilidad de investigar otros delitos que tienen que ver con el lavado y que el día domingo, que fue el cumpleaños de Nélida, salió en la tapa del diario Los Andes, como para que veamos cómo es de macabra y de perversa la operación, que es político, judicial y mediática, como hemos descrito muchas veces en este programa, se trata de un complot, y ese complot está basado en mentiras. Y esas mentiras, por ejemplo, la fiscal las sostiene en la desaparición de las cooperativas. Ahora resulta que las cooperativas de la Tupac no existieron. Y esto es lo que dice el INAES y lo que dice ahora el director de cooperativas de la provincia, que hace no mucho tiempo había dicho todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahora las cooperativas de la Tupac no existen. Perdón, Virtu, desde la ignorancia, pero entonces es la misma fiscal que llevó anteriormente la causa contra Nelly Arroja. Es la misma fiscal. La misma que hizo todo mal. La misma que hizo todo mal, okay. Pero que bueno, ya sabemos cómo se está manejando en este momento la justicia y ya sabemos por lo que Cornejo quiere ampliar la corte. Sí, esa palabrita, Cornejo, porque está Chávez que trabaja para Cornejo. Claro, exacto. Acá el director de orquesta es Cornejo, es como Morales en Jujuy. Igual. Exacto, quiere hacer lo mismo. Cuando hablamos de un régimen terrorista de Estado, entre las cosas es que la división de poderes no existe, por lo cual esta Gabriela Chávez y estos jueces que persiguen a Nélida Rojas y a la Tupac actúan como delegados del poder fáctico y del poder político. Y además se da que organismos gubernamentales destinados y creados para otra cosa se dedican a perseguir opositores. Este es el caso de la dirección de cooperativas que vos mencionabas. Estos son ejemplos típicos de terrorismo de Estado cometiendo crímenes imprescriptibles. Es lo que pasa a nivel nacional con la UIF y la Oficina Anticorrupción, que son ejemplos de lavado, narco como nunca, plata negra como nunca, pero ¿qué hacen ellos? Persiguen opositores. Y los jueces, en complot, en complicidad, se hacen como que, bueno, ellos están legitimados para ser creyentes. Es como que son un tercero imparcial. Entonces, ¿qué hacen? Siguen, ven todos los expedientes. Por ejemplo, en las causas de Cristina, en las causas contra Cristina, la Oficina Anticorrupción y la UIF es creyente en todas. Entonces, ellos acceden a todos los expedientes, como si fueran un tercero imparcial, claro, que se preocupan no por la corrupción o por el lavado. No, se preocupan por perseguir a Cristina, y además los jueces, que hacen como que no se dan cuenta, claro, le habilitan para que sean creyentes. Por supuesto, si vos vas y querés hacer un juicio contra Edemsa, por ejemplo, por los tarifazos, o contra Macri por los tarifazos, por lo que sea, te dicen los jueces, no, usted no tiene legitimidad, no tiene personería para hacerlo. Pero que llamarse Laura Alonso. Bueno, en fin. No tiene legitimación. No tiene, bueno. Uh-huh. En fin, casos como este. Déjeme mencionar, Virtudes, sí, Selina, claro, Osiris, que en la marcha que jueves a jueves a las 11:30 en Plaza San Martín hacen las Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, y a la que invitamos a nuestros oyentes, pasó por allí Olga Ballarini y leyó un poema de su autoría destinado a Santiago Maldonado, dedicado a Santiago Maldonado. Uh-huh. Bueno, cosas interesantes, cosas lindas que pasan jueves a jueves en la Plaza San Martín. Le leo el cierre. Hoy, Santiago, sos un fuego, sos la antorcha, sos la llama luminosa de amor integrador. Así cerraba el poema de Olga Ballarini, dedicado a Santiago Maldonado. ¿Separamos, Marce? Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Es un plan necesario dejarme sin morfar. Que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. Es lo que no es tuyo. Muy bien, el Juan Marcelo Rojas poniendo la mejor música para el mejor programa. ¡Ja! No se epa, quiere nada. ¡Epa! Eduardo. La humildad. La humildad no se suicide de su ego. Le pido por favor. Es el chiste que nos hacen a los argentinos en el exterior. Pero seguro que es el programa que tiene la mejor agenda cultural. Eso se lo firmo ya nomás. No sé, no, no Selena, sé, no sé, no, no sé. Vamos a ver. Bueno, para salir un poco del barro, vamos a empezar con la agenda cultural. Hoy viernes 10, hay varias cosas para hacer. ¿Quién te quita lo charlado? Va a estar Elvio Laya en el living. Ya saben. Ah, qué bueno. Sí. ¿Quién te quita lo charlado? ¿Quién te quita lo charlado en el living? Uh-huh. A las 22 horas, para los que no saben, busquen el living por Facebook. Tienen que pedir la dirección por privado. Después, esto es muy interesante, ya se ha hecho otras veces. Se proyecta la película El Gabinete del Dr. Caligari. Es una película de 1920, cine mudo, dirigida por Robert Wien-Wein, no sé cómo se pronuncia. A las 22 horas en la nave universitaria, acompañada con música en vivo de Jorge Martín, pianista. Interesante para ir a ver. Interesante, claro. Antes se hacía así. Uh-huh. El claro. Cine mudo iba acompañado con música en vivo. Después, hay una muestra itinerante de Atahualpa Yupanqui, Tierra que Anda, en la Secretaría de Cultura, que antes era Ministerio. En la Sala Elina Alba, España y Gutiérrez de Ciudad. ¿Pero en qué consiste a las 20 horas. La muestra de Atahualpa? Es una investigación sobre su carrera. Ajá. Y supongo que también habrá fotografías. Luego, viste que Atahualpa también pasó por Mendoza. Sí. Estuvo refugiado en San Rafael. Un fenómeno Atahualpa. Hay que conocerlo, escucharlo. Empieza hoy la muestra, hoy es la inauguración y creo que llega hasta el 7 de septiembre, creo, algo por el estilo ley. Después sigue Inventario de un jardín que arde en la Casa Violeta a las 22 horas en Paraguay 1478 de Godoy Cruz. Y en el baile se presenta Hugh de Cara, Gonzanehuen y Monty a las 23.55, por no decir 00, en El Baile, que es Mitre 1709 de Ciudad. ¿Qué quiere decir en la quiniela 00? ¿El huevo? Con no sé, no me sé los números de la quiniela. Solo el 17, que es la desgracia. Loco. Ah, ¿sí? Ah, y el 14 el borracho. Bien. 15 la niña bonita. Ahí está. ¡Esa! Muy bien, muy bien. Sigue el Rock Under en el Cine Teatro Imperial a las 22 horas. Para los que no sepan, el Cine Teatro Imperial está ubicado en Pescara y Perón, en Maipú. En la ciudad de Maipú tocarán Geanova, 4 de Arriba y Bar Saigón. Después, hoy también, a las 19 horas, va a haber una concentración. Creo que es concentración, no sé si hay marcha, pero es una concentración en la Plaza Independencia en contra del fracking en la provincia de Mendoza. Así que están fracking, todos convocados. Fracking. Están todos convocados a las 19, que quiera ir a manifestarse en contra de que nos quiten el agua en la provincia de Mendoza. Después, Tangos Desmedidos, en Allen Mapu, que es un lugar, un espacio alegre, decía. Es la dirección por privado, así que busquen a Jen Mapu por Facebook a las 22 horas. Toca Patricio Ibire y Gonzalo Tomé. Para el sábado 11, empieza la tercera varietertulia en La Colombina. La Colombina es un centro cultural ubicado en Balcarce 220 de Godoy Cruz. A las 21:30 empieza la tercera varietertulia. Y después, no sé si se acordaban, pero este fin de semana es el Día del Niño, creo, ¿no? Es este, ¿no? No. ¿El otro? El otro. Ah, bueno, bien. El otro. Vamos. Hay una feria de diseño libre para el Día del Niño en el Parque Venegas. A las empieza. No, bueno, pero los sobrinos y todo eso hay que. Claro, los hijos. En el Parque Venegas a las 13 horas, sábado y domingo, feria de diseño libre, así que para ir a que si quieren comprar un regalito a gente artesana, digamos, en que no sean las grandes jugueterías, ahí en el Parque Venegas se va a estar realizando. Buenísimo, vivan los artesanos. Exactamente. Vivan los artesanos que hacen juguetes. Y viva la posibilidad de pensar los juguetes que hagan a nuestros niños mejores. Sí. Más pacíficos. Sí. Menos revólveres. Sí, que más, no sean tan de género juegos, tampoco. Claro, claro. Como hizo Carrefour en su. Claro. Qué mal, sí, qué mal, ¿no? No sé qué hizo, después te cuento para qué terminó con la agenda. Mm. Hay un taller intensivo aéreo en tela y aro. Empieza a las 10 de la mañana en La Colombina. También hay un café literario en el Café Monte Carlo a las 17:30. Es Roca y Sáenz Peña de las Heras. Peligro, obra en deconstrucción a las 22:30 en Interzona. Irigoyen 275 de Ciudad. Se presenta Viciosa Enfermedad a las 23 horas en el Pratus Bar, San Martín 1456 de Las Heras. Y están presentando en cine en Café Pardo a las 21 horas en San Juan 735. Presentan Páprica, una película de Satoshi Kon. Es una animación, es una película animada japonesa. Está muy bueno, juega mucho con el sueño y la realidad. Es el detective de sueños, se llama. Y en el Living. Hay teatro el sábado a las 22 horas, la obra Invertidas se presentará el sábado. Para el domingo, en el Living también a las 22, se presenta Triple M. Después también para toda la familia, está Imperio, se presenta como un musical para toda la familia en el Cine Teatro Recreo. Pedro Molina, 110 de Guaymallén a las 18:30. En Maipú, en el Parque Metropolitano, lo ubican al Parque Metropolitano. Que está paralelo a la calle Paso, en el ingreso a Maipú. Hay una juntada solidaria para el merendero Corazones Felices. Juntan juguetes, útiles, alimentos, como para tomar la media tarde, como para festejarle el Día del Niño, el fin de semana que viene, antes, a los chicos del comedor. Antes que me olvides, Eli, déjame ahora que mencionas merendero. Mandarle un saludo a Esteban Alanís de Ladrilleros, que está con su sindicato y con su obra social haciendo actividades en los merenderos que tienen Ladrilleros, sobre todo en la zona de Algarrobal, El Pastal y toda esa zona ladrillera de Las Heras, de La Valle, de Guaymallén mismo. Así que nuestro saludo a Ladrilleros. Y bueno, adelante con los merenderos, que hay que paliar la crisis social. Sí, además ahora viene el Día del Niño, así que esperemos que. O sea, todos sabemos que han crecido la cantidad de merenderos últimamente. Entonces hay que contener a los niños. Después hay un círculo de mujeres power luna nueva en allá en Mapu, justamente. Hay que buscarlo, acuérdense, por privado, busquen el espacio por privado y pregunten la dirección, a las 19 horas. También se están presentando Los Navarro y 18 Cuerdas Trío, que en la guarida del celebrante es un almuerzo con espectáculo, digamos, a las 13 horas en Buenos Vecinos 7598 de Guaymallén. Y en el Origen de I, el bar que estaba ubicado en la ruta 7 de Potrerillos antes de llegar al dique, se está haciendo un mini festival acústico, Madera de Montaña se llama, a las 17 horas empieza, toca Juanma Schenone, Nicolás Viñolo y Gruba. Eso sería todo por hoy. Creo, me está obviamente faltando algunas cosas que no alcancé a poner. Impresionante. Muy bien, Celina. Marce, separamos y volvemos con un montón de temas que todavía nos quedan antes de las 5 de la tarde. Porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejugan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Tengo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Marce, impresionante el tema. Perdón que te lo interrumpa, pero nos está quedando poco tiempo. Sigamos con ese tema después, si puede ser, en la próxima. En el próximo separador que pongamos. Pero tenemos que venir con nuestra habitual sección, como conozcamos la Constitución Argentina. Bien. Porque como decimos siempre, nosotros somos de la idea de que hay que cambiarla. Pero hasta que podamos cambiarla y garantizar más el poder del pueblo, hasta que podamos cambiarla, hay que cumplirla. Y cuando la cambiemos, también hay que cumplirla. Y lo que vemos es que poco y nada se cumple. Virtudes, ¿qué artículo de nuestra Constitución Nacional tenemos para hoy? El artículo 18 de la Constitución Nacional, un artículo impresionante, desde ya les digo. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Ningún habitante puede ser penado. ¿Cómo? ¿Por qué no me repite? Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Y por qué algunos están sufriendo pena si no tienen una sentencia, un por juicio? Bonadío. Ah, claro, en germano. La doctrina Irursum. A ver, repitamos, Stornelli. Vamos, artículo 18 de la Constitución. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Aunque uno piense que es culpable. No, porque no. Lo que han dicho es eso, que ellos piensan y la gente cree que son culpables. Claro, y por eso los mantienen. Y con eso alcanza. Con la fotocopia alcanza, muchachos. Claro. Bueno, pero vuelvo porque para darle sentido al resto de la lectura. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Paréntesis, eso se llama el juez natural. Uh-huh. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, ni arrestado, sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Ah, ¿me deja interrumpirla? Interrumpa. Por favor, hoy declaró José López. Uh-huh. Lo pasaron en cadena nacional en todas las televisiones. Yo no sé por qué algunas declaraciones las pasan por televisión y otras no. Pero es muy raro eso. Pero por lo pronto, ¿qué fue lo primero que dijo José López, el famoso de los bolsos? Sí. ¿Qué fue lo primero que dijo? Quiero decir que me impusieron una abogada que yo no elegí. Uh-huh. Y que no podía sacármela de encima. Eso es escandaloso. Eso dijo, pero por cadena nacional. Pero eso dijo en el juzgado, en declaración ante el juez. Eso es para que algún juez tome esa declaración y sancione a los que sometieron a tormento a José López, independientemente de otras consideraciones. No nos desviemos, terminemos la lectura del artículo. Es inviolable, retomo, la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Teléfono para Puyén Germanos. Teléfono. Sí, para varios. Sí. Para varios. Para varios. Muy importante el artículo 18 de la Constitución Argentina. Conozcamos la Constitución Argentina y exijamos su cumplimiento. Nosotros tenemos otras dos secciones en nuestro programa que son la columna o sección Arturo Roig y la sección de Recuperemos la Lógica. Es decir, que no nos saquen el razonamiento, que no nos vuelvan locos con estos mensajes esquizofrénicos que nos dan por los medios hegemónicos. Como no tenemos tiempo, vamos a resumir ambas secciones en un comentario vinculado a lo que se discutió también en la calle y en el Senado de la Nación esta semana. Y recomendamos también, para recuperar la lógica, para poder pensar, para pensar con categorías nuevas, con categorías desafiantes, y también, en el sentido de Arturo Roig y esa enseñanza de la inquietud intelectual, de buscar el conocimiento, de buscar categorías para interpretar lo nuestro, la recomendación de un libro para entender precisamente esto que estamos discutiendo y deconstruirnos nosotros mismos. Hablo en primera persona del singular. Pierre Bourdieu, La dominación masculina y otros ensayos. Anagrama, página 12. Maravilloso. Un libro muy importante para entender de qué va esto, de qué se trata la sociedad machista, cómo se fue construyendo a partir de categorías que utiliza Bourdieu. Bourdieu utiliza la categoría del habitus, es decir, lo que las personas hacen, para estudiar esto del machismo, la sociedad patriarcal. ¿Qué hace Bourdieu? Bourdieu se va al norte de África y trabaja con los bereberes, Kabilia. Bueno, un libro realmente muy interesante, cómo, qué categorías son asociadas a lo femenino, cómo se construye la virilidad, la masculinidad, qué categorías son asociadas a lo masculino y cómo todos esos universos culturales se van imponiendo y van construyendo una situación de sometimiento de lo femenino a partir de esas construcciones. Pero bueno, así como se puede construir el sometimiento de lo femenino, podemos, más civilizados, construir la liberación de lo femenino y una sociedad de iguales. ¿Por qué no? De eso hemos estado discutiendo esta semana. ¿Qué más tenemos para ir redondeando el programa a las 16:54? Señora Celina, señora Yo quería dar una pequeña noticia. Hace 5 meses ya que fue asesinado Facundo Ferreira. Tenía 12 años, lo mataron por la espalda. La policía. Están acusados Nicolás Montes de Oca y Mauro Cáceres Díaz. El juez a cargo es Facundo Maggio. El juez fue presentado por Juan Mansur, el gobernador, a pesar de haber sido objetado por organismos de derechos humanos por ser defensor de genocidas. No hay nadie preso por la muerte de Facundo. Era solo un niño y lo mató la policía por la espalda. Bueno, muy triste. Comentarios de cosas que nos quedan. Ya está circulando la revista La Mosquitera, el número 131, correspondiente a julio de 2018. Tiene en la tapa una ilustración muy bonita de Fernando Rosas, precisamente alusiva a la discusión sobre el tema del aborto legal. Ya sabés, La Mosquitera, su revista, su radio, medio comunitario. Te invitamos a que te comprometas, nos ayudes a que se fortalezca. Vos sabés que es fundamental tener otras voces, tener las voces nuestras, más certeras, equivocadas, con errores, con carencias, mejores, pero es las voces nuestras que no nos alienan, la voz que no nos aliena. ¿Virtudes qué más tenemos? Hoy estoy vacía de contenidos. Oh. No, virtud, tabula jamás. Rasa, dicen los tabula pedagogos. Tabula rasa. Jamás, jamás. Déjeme que le diga, mire, mire, le tiro una punta. A ver. 29,85 el dólar. ¡Epa! Mire, sí, con razón me había quedado vacua. Sí, pasamos de las dos cifras a las tres cifras. ¿Llegamos a los 100 pesos del dólar? No ¿qué sé. Dice? Depende de lo que le convenga a los exportadores. Exacto. Está exacto. Complicada la cosa, ¿eh? Yo creo 29,85. Sí. Le cuento, en lo personal, le agradezco a MDZ que me publicó una nota de opinión. ¿MDZ? Retenciones, 2 puntos, Macri encontró la solución, así se llama. La hemos reproducido en la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Bueno, ahí, ¿por qué menciono esta nota? Porque ahí hay una interpretación de cómo funciona el tema de los dólares que vienen, los dólares que van, que van, que van. Que van y van y salen. ¿Y a dónde se van? Bueno, entonces, decenas de cosas, como siempre, nos está faltando tiempo para desarrollar todos los temas que ocurren en Mendoza, en la Argentina y en el mundo. Pero se nos acabó el tiempo. Pucha, es cortito. Virtudes de la Santa, ¿nos vemos el viernes que viene? El viernes que viene nos encontramos acá. Celina Peñalosa. Hasta el viernes que viene, será ley. Será ley. Osiris Domínguez, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Nos vemos con el dólar a 35, ¿eh? La semana que viene. 35, arriba. ¿Qué te dice? Juan Marcelo, como siempre, de primera. Gracias. La Mosquetera sigue con 5 para el peso social y deportivo. Y todos los días de lunes a jueves, excepto el viernes que estamos nosotros, está Feroz América en el horario, ¿sabes qué? www.lamosquitera.org te sirve para escuchar la radio, pero además es un portal de notas, de noticias, de temas. Allí tenés la programación de la radio. Quédate que ya viene 5 para el peso social y deportivo. Una voz de deporte muy interesante. Carlos Almenara te saluda. Nos encontramos nosotros el viernes que viene. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegre batalla. Tengo mensajes grabados en la piel de mis hermanos. Yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad. Conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura. Hoy la cosa está salada, siento que zumban las balas, nos empujan hacia el río. Vienen gendarme de arriba, sigo esquivando los tiros. Ya es toda una cacería. ¿Y qué le voy a hacer si a mí me atrapa gendarmería? Me carga gendarmería. No hay noticia de mi ser, no sé dónde me llevaron. La ministra en su descargo